Volviendo a Talavera, ayer se reconoció a distintas personas que llevan años trabajando por la historia de cada uno de sus municipios, de Talavera, de Toledo, de cada uno de ellos del lugar al que corresponde. Estoy hablando de nuevos académicos de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, que fueron ayer nombrados académicos. Entre ellos está un muy conocido nuestro, Miguel Méndez Cabeza, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Y ante todo, enhorabuena por ese reconocimiento. Pues muchas gracias. Bueno, reconocimiento y nombramiento, claro. Sí, bueno, nombramiento como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Son muchos años trabajando por divulgar la historia, la etnografía de todas las tierras de Talavera, y es una satisfacción que se le reconozca a uno, aunque sea fuera de su tierra, pero bueno, ya sabemos lo que hay. Porque tú, ¿de dónde eres, Miguel? Yo soy de Talavera. ¿Talaverano, talaverano? Talaverano, talaverano. Lo que pasa es que resido en Velada y, bueno, siempre se dice en la localidad, como correspondiente a la localidad donde se reside. Sí. Y bueno, te han reconocido en Toledo, pero Toledo provincia. Sí, bueno, Toledo provincia, por supuesto, pero bueno, es un reconocimiento que se hace en la ciudad imperial. Bueno, pero porque está ahí la sede de la Real Academia. Está ahí la Real Academia, sí. Vamos a ver, porque el reconocimiento, yo creo que en Talavera, sí, no solo por tu trabajo, sobre todo a lo mejor por el trabajo que haces dentro de la plataforma en defensa de nuestro río, ¿no? Sí, a veces la plataforma ha enmascarado un poco lo que llevo haciendo tantos y tantos años, publicando pues todas las guías que hay sobre el patrimonio de Talavera, sobre el patrimonio de la Vía de la Jara, los caminos de Guadalupe, la arquitectura popular, las fiestas, un montón de temas, porque creo que nuestra tierra tiene mucho que enseñar y que la verdad es que nos queremos poco, y lo que he querido siempre pues un poco es transmitir eso, transmitir que aquí hay mucho que enseñar. Yo he robado incluso, entre comillas lo de robado, por supuesto, de una página web historias que tú has contado sobre, sí, Talavera, de leyendas y mitos, sí, y bueno, pues que aquí este verano hemos ido leyéndolas, pues para que la gente lo conociera, ¿no? Porque a mí me gustaría hoy que todo el mundo eso pues reconociera en ti esa labor, ¿no? Porque como te decía, te conocemos o como médico o como defensor del río, y pocas veces caemos en la cuenta de que además, bueno, pues estás haciendo mucho por el patrimonio de Talavera y de la comarca. Pues sí, realmente ha sido mi actividad desde hace un montón de años. Mira, me enseñaba a mi madre en una ocasión un periódico, un Alcázar del año 1968, cuando yo tendría 11 años, en que decía el periodista que había un chico, Miguel Méndez, que le había enseñado Talavera. Fíjate. Le había guiado, o sea, que casi desde entonces podemos decir que estoy en ello, ¿no? Y solo el cariño por mi tierra es lo que me ha llevado a hacer todo ese trabajo, que bueno, la gente por la calle pues te lo reconoce, o en las novelas o en los libros que he editado y demás, y por supuesto que voy a seguir luchando porque enseñar lo mucho que tenemos, de alguna forma, es poner en valor nuestras cosas y defender a nuestra tierra. ¿Cómo te surge ese cariño por tu tierra? Estás diciendo que desde pequeño, pero ¿por qué? ¿Cómo? Sí. Bueno, pues precisamente por eso. Yo en Talavera siempre hay esa gente que cuando viene ve el skyline de Talavera, que parece un poco como parece como una ciudad dormitorio, como Alcorcón, y la gente se cree que Talavera y su tierra pues no tiene prácticamente nada que valorar o que enseñar, ¿no? Talavera, hay que decirlo primero, y ahora se quiere poner también en valor con el tema del casco histórico, Talavera es la tercera ciudad en patrimonio de Castilla-La Mancha, después de Toledo y de Cuenca. Lo que pasa es que es un patrimonio pues muy deteriorado, es un patrimonio poco accesible, que no se puede entrar en la mayor parte de los monumentos, y luego tiene su comarca, que la comarca de Talavera es algo increíble desde el punto de vista de su variedad. O sea, imagínese una línea recta que trazáramos desde Gredos hasta el Guadiana, pues fíjense que pasas por Gredos, pasas la Sierra de San Vicente, el Valle del Tajo, el Valle del Tietar, las dehesas de Oropesa y de Velada, el Valle del Tajo, la Jara Alta, la Jara Baja, o sea, una variedad increíble, y cada zona tiene sus peculiaridades y también mucho patrimonio desde un punto de vista histórico y etnográfico. Y todo eso, a mí me llamaba la atención que la gente dijera que no había nada aquí, ¿no? Entonces, mi pasión pues ha sido eso un poco, el mostrar todo lo que hay en mi tierra, y por eso ahora precisamente he hecho la página web de lamejortierradecastilla.com, porque a la que aludías antes, porque considero que todos esos libros, todos esos artículos, si ahora no se ponen en el formato, digamos, digital y en el formato del Internet, pues las nuevas generaciones no lo van a conocer. Y por eso, claro, precisamente voy poniendo en esa, en la mejortierradecastilla.com, pues todo lo que he hecho, más que en pequeñas píldoras, que a la gente con muchas imágenes le sea más fácil de digerir, simplemente por el deseo de difundir todo lo que hay aquí. Sí, porque yo siempre he pensado que yo no soy talaverana, y quizá eso me haga verlo mucho más objetivo, ¿no? Sí. Vienes a Talavera y Talavera es una ciudad que tiene un patrimonio muy bonito y como ciudad es una ciudad muy cómoda y muy bonita para visitar incluso en un día, con un poco de prisa, pero en un día puedes llegar a ver pues lo más importante, ¿no?, de Talavera. Y sin embargo es una ciudad que turísticamente no está explotada, porque estamos muy cerca de Madrid. También tengo mucha familia en el extranjero y cuando vienen, ninguno me pregunta, oye, vamos a ver Talavera. Siempre, pues, Toledo, Ávila. Vale, es verdad que, bueno, Toledo es Toledo, sin lugar a duda, no lo vamos a poner en cuestión, ¿no? Pero, estando tan cerca Talavera, también debería ser un objetivo para visitar. Sí, la verdad es que nuestros políticos, en ese sentido de hacer un verdadero plan de dinamización turística, pues han sido unos auténticos inútiles, y hablo de todos y de todos los partidos. O sea, y sin pelos en la lengua, vamos. No, yo es lo que tengo, que no tengo pelos en la lengua, ni en eso ni en otras cosas. Muy bien. Por eso, bueno, pues a veces, bueno, tiene uno muchos amigos, pero bueno, algún enemigo también. Entonces, pero vamos, lo fundamental es que los amigos sean los talaveranos y los que quieren defender a esta tierra. Entonces, nunca se ha hecho ese plan. Ese plan, por ejemplo, vamos a ver, Talavera tiene monumentos mudéjares maravillosos. La iglesia de Santiago, Santiaguito, el ábside de Salvador, el propio Salvador. Tiene la arquitectura de Fray Lorenzo de San Nicolás, como es lo que es el propio Museo Ruiz de Luna, como es el Carmen, como es. Tiene la propia colegial, tiene determinados palacios todavía, que algunos de ellos se conservan, tiene iglesias con valor, tiene, y sin embargo, la muralla, que es impresionante, tiene un alcázar que está por excavar y que realmente es el alcázar donde han dormido reyes, donde hemos tenido personajes en Talavera que se puede vender la burra perfectamente, como tratantes que hemos sido, personajes que también hay que valorar, por ejemplo, nuestro alcalde, que fue Fernando de Rojas, la Celestina. ¿Cómo se hace, por ejemplo, un festival de la Celestina en Puebla de Montalbán y aquí no se hace absolutamente nada? Claro. Por ejemplo, tenemos aquí el padre de las ciencias históricas en España, que es el padre Juan de Mariana, que es y no lo digo yo, lo decía Benito Pérez Galdós, precisamente en la ocasión en que se inauguró un monumento a la batalla de Talavera. Decía, Talavera es la patria de la historia por ser la patria de Mariana. Tenemos al primer ingeniero agrónomo que utiliza en algunos su libro para hacer agricultura biológica, que es Gabriel Alonso de Herrera. Me contaba una vez Joaquín Araujo cómo él determinadas cuestiones que pone en su libro las había probado en una finca que tiene aquí cerca, en la Jara. ¿Sí? Y cómo resultaban algunas de las cuestiones que apuntaba Gabriel Alonso de Herrera en su libro, hecho ya en el siglo XVI. O sea, tenemos personajes, tenemos leyendas, tenemos historia, tenemos monumentos, y sin embargo, todo deslavazado sin que haya, por ejemplo, chavales que podían estar empleados en eso, con jóvenes licenciados, que pudieran ser guías de esas rutas, o estas otras asociaciones que muestran ahora Talavera, pero todo articulado en un plan que diera accesibilidad. La cerámica, ¿cómo la cerámica, teniendo como tenemos en la Ermita del Prado la Capilla Sixtina de la cerámica en España, de la fulejería, no se puede mostrar de otra manera? O sea, entonces, claro, sí, viene algún autobús de estos de pensionistas del Inserso que los traen dentro de la propia comunidad autónoma y tal, pero nada más. Talavera, en otras sus fiestas, las mondas, que de verdad se hicieran unas mondas, no como las que tenemos ahora, que sí, que bueno, mejoraron desde las antiguas, que salían los pitufos y salían los picapiedras, mejoraron bastante, pero no son las fiestas de las mondas que deberían ser. Es una fiesta en que se recuperen los antiguos ritos, las antiguas tradiciones. Parecen más bien un desfile de políticos que van a exhibirse, y que, por supuesto, hay el esfuerzo de muchos talaveranos que van a esos desfiles, y de gente de la tierra que trae sus trajes, que tal, y eso es lo vistoso. Pero hay que darles otro contenido. Tenemos fiestas en los pueblos de alrededor que son de un gran interés. Tenemos la Vía Verde, mírete, y luego solamente en lo que precisamente por eso, diferentes guías en ese sentido, de rutas, de la Vía Verde, de los caminos de Guadalupe. Tenemos el segundo camino de peregrinación de España, que es el Camino de Guadalupe, camino de peregrinación histórico, y no se aprovecha. Tenemos que pasa por toda la Jara y partida de Talavera, que era la capital de Guadalupe. Guadalupe fue tierra de Talavera. Tenemos la Vía Verde de la Jara. Tenemos la ciudad de Vascos, que debería imbricarse de alguna manera con esa Vía Verde de la Jara. Tenemos un río que también se puede navegar en piragua. O sea, es que me estaría toda la mañana. Tenemos las cañadas trashumantes que se puede utilizar como recurso turístico para con la bicicleta y demás, o para senderismo. Tenemos los parajes de la Jara Alta, que son impresionantes, con su ermita de piedra escrita, por decir un ejemplo, y demás, con su azulejería, el románico más al sur en España. O sea, tenemos de todo. Tenemos para hacer un espacio de patrimonio aquí impresionante, ¿eh? Sí. Ten cuidado, que a lo mejor te ficho. Bueno, eso, ya sabéis que siempre he estado dispuesto a colaborar en lo que sea, siempre que sea para difundir lo nuestro, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay. Y sin embargo, ¿qué? ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Sí, ya. Una oficina de turismo que llega, pero todo eso hay que articularlo, hacer un buen plan turístico que de verdad, que se ha hablado muchas veces de esos planes turísticos en las diferentes administraciones, pero luego se queda en agua de borrajas, no lo saben articular y se queda en nada. Y como además no preguntan a nadie que conoce esta tierra, y no me refiero a mí, me refiero a mucha gente que hay aquí, buenos historiadores, buenos arqueólogos, buenos conocedores de la naturaleza, pues bueno, pues entonces traen alguna empresilla, por supuesto, de fuera de Talavera, que no sabe ni dónde está la calle San Francisco, y bueno, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, en fin, mi ilusión es esa, que en algún momento, en fin, se les mueva el cuajo, como dicen por aquí, a los políticos, y de verdad se movilicen para hacer que el patrimonio histórico y natural de Talavera y de sus tierras pues se pueda vender. Bueno, en todo caso ha tenido que ser muy gratificante, ¿no?, el que te hayan hecho este reconocimiento, el haber entrado, porque supongo que desde dentro de la academia también te podrás manejar mejor, ¿no?, a la hora de acceder a lo mejor a más documentación o más ayuda. Bueno, pues yo lo agradezco porque ahí hay grandes figuras de la historia y de las bellas artes en la provincia, y que ellos pues me hayan propuesto para formar parte de la academia, pues es un honor y que les agradezco. Y bueno, yo en la medida de lo posible, todo lo que sea colaborar, sobre todo con esa función de difundir lo que hay en Talavera y su tierra, pues creo que bueno, es otra herramienta que se tiene para poder trabajar, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias y de nuevo reitero, enhorabuena por ese reconocimiento, y ojalá también algún día, yo también espero que Talavera se la reconozca como la gran ciudad que es, y no como pues una de las ciudades que más paro tiene de España. Exactamente, eso es lo que queremos todos. Muchas gracias. A ti, hasta pronto. Hasta pronto. Pues ya lo saben, Miguel Méndez Cabeza, nuevo académico de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.